por ti me muero. Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. A estas horas, solo quiero saber de ti.